Buenas noches y bienvenidos al Invi Podcast, el podcast de los invitados de MediStation. Estamos ya en el quinto programa, señores, ¿quién lo iba a decir? Desde que empezamos hace ya un tiempecito que llegaríamos al quinto programa de este Invi Podcast, este programa de videojuegos con lo mejor del mercado en nuestros colaboradores. Como siempre, venimos cargaditos, venimos fuertes. Y bueno, mirando aquí la revista, nuestra gran revista MediStation, había un cierto comentario que me ha llamado la atención, en el que Mike Newell, un conocido director de cine, indicaba que los juegos no son capaces de emocionar. Es su opinión como director de cine, y nos indicaba que, bueno, pues que ya no es como una película, la que tienen ese cariz, le falta ese sentimiento, ese elemento humano, que hacen que ya no emocionen al público. Estoy emocionado. Y bueno, pues yo os quería lanzar ya de antemano esta pregunta a todos vosotros, a todos vuestros colaboradores. Evidentemente sois como yo, como un servidor, o sea, el videojuego es nuestro mundo. Ya sé que estáis en contra de esta opinión, y es más, quería preguntaros qué videojuegos os ha emocionado, han sido esos capaces de haceros sacar la lagrimilla o de chillar o de saltar al límite. Empezamos ya sin más dilación con nuestro primer colaborador, el señor Guillermo. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches, una semana más, aquí estamos. Ya cumplimos el quinto programa, esto ya está teniendo forma, gracias a nuestro amigo José Javier Blanco, que hace un montaje de lujo. ¡Ahí, amor, para vosotros! Correcto, es un gran editor. Y bueno, ¿qué? Así, rápido, ¿qué videojuego te ha emocionado? Hombre, así el último que me ha emocionado algo, puedo hablar de, por ejemplo, de Heavy Rain o de Lost Odyssey, por ejemplo. Bueno, dos grandes juegos de plataformas totalmente diferentes, pero dos muy buenos juegos. Continuamos, señor Ricky Knight. Buenas noches. Buenas noches a todos, un placer como siempre estar por aquí. Y a la pregunta que lanzas, los últimos videojuegos que me han logrado captar bien los sentimientos que transmitían fueron los Mass Effect, que tanto el 1 como el 2, pero yo estoy de acuerdo con este señor, que los videojuegos de antes para mí me emocionan muchísimo más que los de ahora. De hecho, la mayoría de ahora cuentan buenas historias, pero no llegan a transmitir esos sentimientos que pretenden. Bueno, si tenemos tiempo ya en la sección de debate, intentaremos debatir o llegar a fondo más en esta cuestión. Pero bueno, ahí ya lanzo esa pregunta. Y por último, señor José Javier Blanco, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Pues respondiendo a la pregunta de los juegos así que, bueno, de los que me han hecho llorar directamente, el último ha sido Metal Gear 4, que ya dije que estaba jugando, que ese no me ha arrancado lágrimas, me ha arrancado el río entero. Y lo Odyssey también me emocionó muchísimo. Y otro que también me ha provocado muchas sensaciones, sobre todo dilemas morales y tal, el Fallout 3. Creo que es un juego que te pone en situaciones que no te pone ningún otro. Correcto, gran Metal Gear Solid. Estoy contigo, también me hizo saltar la lagrimilla cuando ciertas partes del final, pues bueno, eso, no lagrimillas, ríos enteros de llorera. Hoy no nos acompaña nuestro amigo Rodizzi, uno de los habituales en el Indie Podcast. Lo tenemos de viaje en México, aprovechando las vacaciones, así él mientras está disfrutando de esas grandes vacaciones, nosotros pues bueno, grabando podcast. Así que desde aquí un abrazo al señor Rodizzi, esperando que se incorpore ya para la semana que viene. ¡Ándale, manito! ¡Ay, manito, güey! Cuidado, Rodizzi, cuidado. Continuamos, o empezamos mejor dicho, el programa. Y bueno, como siempre ya sabéis, la primera sección que tenemos esta vez es la de ¿a qué juegas? Señor Guillermo, ¿a qué videojuego estás jugando ahora mismo? ¿A qué juegas? Pues bueno, como la semana pasada empecé el podcast diciendo unas palabras, StarCraft 2, y lo tengo desde hace 2 días y estoy disfrutando el juego como un niño con un caramelo. Grande StarCraft 2, el gran hype que montó, que creó, y no es para menos, un gran juego. Ricky Knight, ¿usted a qué juega? Pues yo ahora tengo a puntito de acabarme el Alan Wake, una grandísima historia detrás, pero que al juego le falta algo, le falta un momento épico que no he encontrado a lo largo de lo que he jugado, y Y es una pena que sea así, porque si no voy a acabármelo y no voy a acordarme del día de mañana. No lo digas eso en voz muy alta, que como te diga cierta mujer llamada Jessie, te va a canear, ¿eh? Ten cuidado con lo que dices de Alan Wake. José Jabalí, usted, ¿a qué juega? Bueno, pues ahora estoy con Devil May Cry 4, jugándolo con mi novia, a ver si la inicio en esto de los beat'em up. Y en espera de engancharme con Bayonetta y con Dante Inferno y con tal, pero sí, Devil May Cry 4. O sea, tú directamente a los hack and slash, ¿eh? Tú no te complicas la vida. Sí, sí, sí. ¡Ay, pataliebre! Bueno, yo ahora mismo, siguiendo ese tirón de esa gran Wii que hace poco se incorporó a mis filas de videojuegos, he de decir que estoy, bueno, vuelvo a ser un niño de 12 años porque estoy jugando al Zelda, al Twilight Princess, y no recordaba esa sensación que había experimentado con el Ocarina, y lo estoy disfrutando como un niño. Vuelvo a ser un niño, y lo recomiendo a todo el mundo que tenga una Wii, que le eche unas partidas porque merece mucho la pena. Continuamos con el programa, ahora en la sección del redebate. Mosquito, mosquito, mosquito, no me vaya a picar. Haciendo referencia a lo que nuestro amigo Guillermo nos comentaba sobre StarCraft 2, este reciente juego que ha salido hace nada, bueno, las cifras ya hablan por sí solas, grandes ventas que ha tenido, es el segundo juego más jugado en la comunidad pecera, y bueno, no es para tanto. Los chicos de Blizzard han sabido hacer muy buen trabajo después de esta secuela tan esperada del primer StarCraft, y bueno, queríamos ir un poquito por estos senderos en este redebate, y en el que, bueno, pensamos o lanzamos al aire la siguiente cuestión, y es que si los juegos de PC, comparándolos a hace unos años, están de capa caída, o mejor dicho, si la plataforma del PC está de capa caída, si aunque hayan algún juego en concreto como este StarCraft 2 o como los MMORPG bastante que pegan bastante el mundo el PC, al margen de eso, pues bueno, estamos viendo que quizás la plataforma no está en su mejor momento, sino que las consolas pues están pegando muy muy fuerte. Pero bueno, esa es la pregunta de hoy, del redebate de hoy. Tenemos ya los dos equipos preparados, el señor Guillermo, que está a favor de esta plataforma y de los juegos de PC, y en contra el señor José Jable Blanco, que bueno, pues ya nos dará sus opiniones porque esa decisión. Así que, chicos, sin más dilación, cuando queráis, la pista es vuestra. Pues bueno, empiezo yo hablando, y lo que voy diciendo, por ejemplo, ahora el mundo del PC tiene juego de los juegos más jugados en el mundo, como el World of Warcraft, por ejemplo, que es el juego más jugado del mundo. Y sí, hace tiempo el PC tuvo una caída muy grande por culpa de la piratería, que ha sido mucha lacra en este mundo. Pero bueno, ahora poco a poco se ve que se está recuperando. Hace la Cap 2, bueno, muchos juegos con la plataforma Steam ha ayudado mucho, por ejemplo. Yo creo que el PC se está volviendo a realzar en ese aspecto. O sea, nunca... Hay juegos que siempre es mejor en consola y otros juegos que son mejor siempre en PC. Y eso, y juegos de estrategia, juegos así, yo opino que son mejores en PC. Y que gracias a estos juegos el PC sigue en alza. Y porque cada plataforma tiene su... Pongamos su juego fetiche, su plataforma fetiche. Como Wii, por ejemplo, juegos de plataformas, una Xbox y tal, juegos shooters, aunque el PC también lo tiene, y juegos de estrategia es el PC, pero por excelencia. Aquí tenemos la opinión de Guillermo a favor de la plataforma PC. José Jabalí, cuando quieras, el turno es suyo. Bueno, pues partiendo de que el mundo de los videojuegos lo forman los propios videojuegos, y teniendo en cuenta que ahora se desarrolla prácticamente en exclusiva para consola, ya parten las consolas de esa ventaja, de que tienen títulos exclusivos, pensados para la plataforma, adaptado al mando muy bien y más variedad de títulos, ya para colmar. Además de eso, PC se está llevando todo lo malo de la consola. Pagar, pagar, pagar, el modelo de negocio de la consola. Y las limitaciones técnicas, porque yo creo que ya no hay muchos juegos que superen técnicamente a los de las consolas. El port Xbox PC no sale ganando precisamente el PC en la mayoría de ocasiones. Entonces, creo que no. Yo creo que la plataforma PC, pues sí, juegos masivos o los juegos de estrategia, sí, y será siempre el vencedor. Pero en cuanto a competir en calidad de título y en número de título y tal, yo creo que no tiene nada que hacer. Además, se están recortando toda la libertad que había en PC, tanto las herramientas para creación de niveles o personalización de personaje o lo que sea, para crear mods, cada vez hay menos. También se están suprimiendo los servidores dedicados. Y no sé, yo creo que si nos vamos a los títulos, es decir, a los juegos masivos y a las estrategias, no veo motivo suficiente para creer que el PC se está rearmando. En una cosa te voy a dar la razón, y es en que los ordenadores están, los PCs están consolizando, que se llama. O sea, lo dices tú, se ve dedicados y eso lo están quitando y todo eso, y eso sí que te voy a dar razón. Pero estás hablando, por ejemplo, de pagar. Tú estás pagando por jugar online al Xbox, por ejemplo. En el PC tú no pagas por jugar online, tú pagas por un MMO, por tal, para que los servidores sigan en alza. O sea, estamos hablando de eso. Y yo lo que estoy hablando es que si pensamos que el PC está siendo todavía más de capa caída o se está realzando conforme hace unos años, que es lo que, al menos lo que yo estaba hablando. Bueno, yo con respecto a eso simplemente me voy al número de juegos exclusivos para PC que han salido con respecto al de hace unos años. Y en eso me baso para pensar que no, que sigue de capa caída y al final se va a quedar solamente para estrategia y masivo. Y algún por qué otro, ya está. Pues estas son las opiniones de nuestros colaboradores, cada uno defendiendo su postura. Y tenemos a la tercera persona en discordia que, bueno, va a decantar esta balanza hacia un lado u otro. El señor Ricky Snipe, cuando quiera, señor, pues la pista es suya. Pues yo me voy a poner del lado de José, porque tiene razón en todo lo que dice. Mosquito, juegos punteros te sale uno o dos al año y que sean exclusivos, pues los MMO y en este caso el StarCraft 2. Por estructura de la consola es imposible trasladar un juego de estrategia a una consola, probablemente dicha, con el mando es casi imposible de jugarlo. Así que yo me quedo con las consolas, tiene la gran cantidad de juegos que salen también en PC. Incluso el tan esperado Crysis 2 va a salir en consola, así que poco, casi nada le va a quedar de exclusividades al PC. Esto, un tongo, a ver, ¿dónde está el jamón y dónde está el chique que te ha enviado? ¡Arroba escaltera! Bueno, yo de hecho ya el último apunte, Enrique, y muchas gracias por tu frase de porque tiene razón en todo lo que dice, me ha encantado. Y el último apunte es que el tema de que no sirve la estrategia de consola, a día de hoy no la entiendo. Las consolas son compatibles con teclado y ratón. No sé por qué no ha llegado ningún género de estrategia que se controle con eso. Pues así queda el rebate de esta noche. Vencedor José Jabalí, que recupera el trono, ese trono perdido. Estamos empatados. Bueno, tú dale tiempo, que ya este hombre ha venido muy, muy fuerte últimamente. Comprobando la encuesta emitida en el foro sobre el último redebate, en el que preguntamos si había muchos FPS, shooters, first person shooter en esta generación, hay que decir que bueno, ha estado la cosa igualadita, pero ha ganado el sí por un 60% de los votos. ¡Seis son inútiles! Es de ser inútiles, ¿eh? Gana el equipo del sí a favor de que sí, que bueno, que están saturados, que están un poco ya cansados de tanto shooter. Ve, la gente piensa, es que... ¡Esto es el Bronx! Pobre Ricky, sigue en su cuota de ceros, no levanta cabeza el pobre. Ni la levantaré al paso que voy. Por eso ahora ya no me pongo en ningún lado. Soy el que comenta a estos locos. Bueno, ya veremos cómo anda esta encuesta que colgaremos de este debate. Y voten, chicos, voten. Porque ya sabéis que lo que el pueblo de PlayStation vota, señores... ¡Mamiche! Continuamos con el programa, con esta quinta parte del Indie Podcast. Y bueno, haciendo referencia a una noticia emitida por el vicepresidente de Blizzard, el señor Michael Ryder, que bueno, indica que Activision no nos ha cambiado. Él comenta que Blizzard funciona igual que antes, sin que haya habido cambios importantes en su estructura de empresa. haciendo referencia, bueno, a esto a estos últimos tiempos que ha estado viviendo Activision, con esos follones que ha tenido, que sí, con Infinity War, luego la contratación de Bungie, de la desarrolladora de Bungie, y bueno, todo el mundo pues echaba un ojo a Blizzard a ver qué ocurría, sabiendo que, bueno, pertenecían, tenían parte de Activision. A lo que el vicepresidente, bueno, ha salido indicando que no ha cambiado nada, que Activision no ha cambiado nada a la compañía de Blizzard. Y bueno, a partir de aquí pues queríamos, bueno, lanzar esta pregunta y que vosotros comentéis qué os parece, si tiene razón, si simplemente es una máscara, si pensáis que sí, que ha cambiado un poco a la compañía y la ha llevado un poco al campo de Activision. ETC, cuando queráis, comentad. Bueno, yo lo que quiero opinar es que Infinity War también al principio tenía libre albedrío y mira cómo ha acabado. O sea, yo espero que Blizzard no cabe igual, ¿sabes? Porque Blizzard sí ahora está con tonterías como la monturita que te vale tanto, ¿eh? paga tanto, y eso ya lleva unos años haciéndolo, pero espero que Activision no meta más mano eso y que no la joda, vamos, que digamos. Ah, yo creo que aquí hay que darle un poco de margen a ver cómo se desarrolla todo lo del StarCraft 2. Porque de momento va la cosa bien, pero si van a hacer las tres campañas por separado, como dicen que van a hacer, y ir añadiendo cositas, que toma, cómprate esto por aquí, gástate el dinerito por allá, pues van a hacer lo mismo que con la saga de Call of Duty. Y espero que Blizzard no entre al trapo, porque si no, una de las grandes desarrolladoras del PC nos va a quedar detestada por todos los usuarios. Pues mira, una muestra de la mentalidad de Blizzard. Os voy a leer una noticia de esta semana. Bueno, una noticia de hoy. Una de ellas es: Blizzard anuncia el Call of Duty Black Ops para Nintendo DS. Y otra: Blizzard se plantea saltar a las consolas. Yo creo que si eso no es un cambio de mentalidad por alguien que le está metiendo presión, pues vamos, que Blizzard haga un Call of Duty para DS no va muy en la línea de la política de esa empresa. Bueno, ahí tienes razón, porque si empezamos ahora con que saldrán consola, que no sé qué, que no sé cuánto, me huelo que van a haber ports de juegos y todo, y se va a liar bastante. Pero eso también depende de cómo lo hagan. Si se lo toman en serio, pueden engrandecer hasta la figura de Blizzard. Si logran trasladar una StarCraft 2 a consola, metiendo, como decía José antes, PC, el teclado y el ratón, pues va a atraer a un público bastante amplio de gente que no contaba con eso, incluso llegar a enganchar a gente de consolas que en ningún momento pensaba comprarse un PC, pues fuera a ese lado y dice, pues mira, si hay esto ahora mismo en consola y en PC, pues en PC puede haber grandes joyas que me estoy perdiendo. Hombre, hay que pensar sobre todo que Activision, aunque esté dentro del mundo de los videojuegos y como distribuidora, no deja de ser una compañía altamente, bueno, evidentemente económica, comercial, y que busca ante todo el beneficio. Entonces, adelante las respuestas de los comentarios de Michael, yo diría que sí, que a ver, que les ha cambiado, si quieran o no quieran. Porque al fin y al cabo, ¿qué es lo que busca Activision? Pues exprimir al máximo todos sus empleados, por así decirlo, en este caso las compañías. Blizzard, por ejemplo, está pensando en Infinity War para sacar el máximo beneficio. De ahí que se vea, en el caso, pues lo que decía ayer, las monturitas, en el caso de Activision, ahí en el caso de Infinity War, los mapas multiplayer que ya estaban, algunos del Call of Duty 1, más los pocos nuevos, a la 15 euros, y que fueron uno de los DLCs más vendidos de toda la historia. Y Activision está yendo muy bien. Hay que ver que sí, que es una buena estratega en este sentido, y que va a cambiar la mentalidad de Blizzard, evidentemente, porque al fin y al cabo están ellos en la sombra. Y ya, bueno, ya se está viendo los indicios. A ver, yo no temo por lo que hay ahora, porque Blizzard nunca se va a dejar tocar ni WoW ni StarCraft, porque sabe que son sus dos fetiches, digamos, sus dos gallinas del huevo de oro, y no se lo va a dejar tocar. Pero yo temo más por lo que saldrá después de esto. O sea, nuevas licencias que haga Blizzard, nuevas licencias que les manda Activision a Blizzard, ahí empezarán a exprimir a Blizzard. Y es lo malo, lo que yo temo, ¿sabes? Que por culpa de eso se joda lo demás. Claro, es que lo que suele pasar con esta, bueno, voy a decir fusiones o bueno, no sé si el término correcto. Lo que suele pasar con estas acciones empresariales de Activision Blizzard es: lo primero que recibe Blizzard es una inyección de pasta brutal, y entra en esa rueda de moverse entre muchísima pasta, gastar muchísima pasta y necesitar muchísima pasta. Y cuando empieza a necesitar muchísima pasta es cuando empieza a tener que cumplir objetivos que le demanda Activision. Y es cuando empieza a sacar pues juegos chorras como el Black Ops para la DS, que no van a ninguna parte y que simplemente su único objetivo es generar dinero. Hombre, hay que pensar que evidentemente van a tirar de sagas que les llame o que les aporten muchos beneficios. Ellos ya saben, Activision ya sabe que un Call of Duty proporcionará muchísimos beneficios. Para muestra, el último Call of Duty que ha salido, que mucha gente poniéndose en contra de él, diciendo que era más de lo mismo, que no aportaba nada al género, que sí, que muy hiperrealista, pero que luego aburrido, etc. Pero al fin y al cabo es uno de los juegos más vendidos del año pasado. Y ahí está la muestra, y me repito lo mismo, al DLC. Por lo tanto, en la línea de lo que dice José Jabalí, estoy totalmente de acuerdo con él. Blizzard le dice nada, hace este Call of Duty, el Black Ops para la DS, y sabe que ahí va a entrar una de pasta que alucinará para... Bueno, pues si es para mejorar estas sagas que tanto gustan, ya sea como WoW o StarCraft, o incluso me aventuraría a decir un posible futuro Diablo 3, que todo el mundo está esperando con agua de mayo, pues mira, yo tampoco lo encuentro tan mal. Tiras de una licencia que te dé pasta para luego invertirla en juegos que realmente valgan la pena. Ahora, si es luego para ganar pasta y aprovecharte del consumidor, pues entonces no, que es un poco la línea que está siguiendo Activision. Claro, tú entras ahora a la web de Blizzard y pone, es decir, en la entrada, StarCraft 2, estrategia en tiempo real, World of Warcraft Cataclysm en desarrollo, Diablo 3 en desarrollo. No te mencionan el Black Ops para DS porque no forma parte de la política de esa empresa generar ese tipo de títulos. Eso es una demanda directa de Activision para generar pasta, independientemente de la calidad que tenga el título. Pero entonces ya estaríamos entrando en que sí que Activision está cambiando a Blizzard, que es lo que por estaba supuesto negando Michael Heider. Activision sí que está cambiando a Blizzard porque les está pues eso, llevando por esos caminos que ellos quieren, y para muestra esta saga nueva de, bueno, este nuevo juego de Call of Duty. Yo creo que Blizzard no se va a dejar tocar sus licencias clave, que son, como ya he dicho, Diablo, StarCraft y Warcraft. Esas tres licencias no se van a dejar tocar, porque saben que con esas licencias ya tienen al público ganado directamente sin nada. Lo malo es lo que eso, ahora que el Call of Duty DS, que van a sacar otro Call of Duty más seguro, a lo mejor, para otra cosa, que otra, no sé, que Call of Duty MMO, ya verá, algo así, ya verá, es que... Y empezarán con eso, empezarán con los DLCs y con las tonterías, y la única forma de acabar con esto es que la gente no compre esos DLCs. Es tricuar, pero ¿qué pasa? La gente los compra. Ahí yo creo que has dado la clave, Guillermo, ¿no? Los DLCs, que no sé si lo incluirás en el PC, porque yo no me imagino un Diablo 3 con DLC de cómprate esta fadita, cómprate lo otro, y no creo que el usuario de PC no está acostumbrado a pagar por chorraditas en este tipo de juegos. Es que es un ejemplo, ahora mismo no sé si, no creo que sea cosa de Activision, StarCraft 2, una pega que hay que darle es que no tiene juego online ahora mismo. Tú no puedes conectar dos PCs con un StarCraft y jugar en LAN con un amigo en tu casa. Y eso es un fallo muy grande que han hecho, un fallo muy grande. Hombre, siguiendo un poco esta tónica, ya que estamos metidos dentro del mundo de Activision, Blizzard y tal, lanzo también otra pregunta. Haciendo referencia a la última adquisición de Activision, esta denominada Bungie, ¿cómo veis el asunto? Ya puestos en el tema, pues para quien no la conozca, reflexamos un poquito la memoria. Bungie es esta desarrolladora que conocida sobre todo por la gran saga como es Halo, que pertenecía a Microsoft, y bueno, después de este Halo Reach se han decidido separarse de Microsoft y han fichado por Activision. Un movimiento que, bueno, ha asustado a mucha gente por el tema, pues precisamente porque han entrado en Activision. Otros lo ven como un soplo de aire fresco para que Bungie pueda desarrollar tranquilamente y teniendo un buen fondo económico como pues el de Activision. Otras personas piensan, bueno, pues que va a ser Activision la que vaya a llevar a Bungie por donde quiera. ¿Vosotros qué opináis? Yo estoy viendo ahora mismo a Bungie, es mi opción personal, como un segundo plato. Infinity War ha fallado, pues cogemos a Bungie y le hacemos una segunda Infinity War, y tiempo al tiempo. Yo estoy con Guillermo, pero vamos, al 100%. Es que tuve ese sentimiento desde el primer momento que escuché la noticia. Y más porque está planeado que estén 10 años con ellos y creando una saga, así que te van a sacar cualquier juego en cualquier género, primera parte, segunda parte, tercera parte, y con todos los DLCs que va a traer consigo. Así que va a ser una fábrica de hacer dinero. A poco que en el primer juego bueno, van a empezar a generar DLCs, ya dinero, segunda parte y más dinero todavía. Hombre, como caso reciente tenemos Insomniac, que también se separó hace poco de PlayStation, bueno, de Sony, y Sony lamentó mucho la pérdida de ese grupo, pero no se ha vuelto a escuchar nada de esa gente. Y creo que con Bungie va a pasar más o menos lo mismo. Probablemente se queden desarrollando algún vacío que tiene Activision, porque probablemente también tendría más proyectos con Infinity Ward. Y yo creo que al final esos estudios se diluyen. No sé, sin el apoyo de Microsoft, sin el apoyo de Halo y tal. No sé, luego tampoco me parece Halo un juego que precisamente resalte por su calidad técnica, tal. Tiene mucho apoyo de Microsoft y mucho marketing, pero tampoco es un titulazo, ¿eh? Y mira, hablando de los Call of Duty, estoy viendo una noticia ahora de que Activision ya está hablando sobre Call of Duty 7 y 8. O sea, ya están hablando sobre el Call of Duty 8 y aún no han salido ni los anteriores. O sea, para que veáis cómo están exprimiendo la licencia, como ya hablábamos hace unos programas, que parece que exprimir, y es lo malo que tienen, que exprimen. Incluso de hecho había un rumor de que el nuevo Call of Duty iba a cobrarte por poder jugar al online, que es lo que hay tanta gente jugando, que si te cobran un eurito o dos al mes, pues más dinero que le va a entrar y más de uno va a estar dispuesto a pagarlo. Sí, había rumores de un Call of Duty MMO. En referencia a lo que ha dicho Rikis, al margen de que haya un MMO o no haya MMO, es decir, si tú ya por jugar un Deathmatch online, para entendernos, te van a pagar esos 2 euros, tú eres tan libre como no pagarlos. Pero estamos un poquito en el círculo vicioso que comentaban también nuestros compañeros del Mini Podcast, en el sentido de, bueno, pues mira, yo no quiero pagar esos 15 euros del pack de mapas, pero bueno, si yo estoy dentro de un clan o dentro de un grupo de amigos y ellos se lo compran, por narices, si yo quiero seguir jugando con ellos, me lo voy a tener que comprar. Ya es pasta que se va Activision. Y creo que va a pasar tres cuartos lo mismo que con el tema de este euro o 2 euros que si hacen pagar por el online. Es decir, yo quiero jugar online y veo que mis compañeros juegan y tal y pagan ese euro, yo voy a parar por narices. Más pasta que se lleva Activision. Y más dentro de esta saga enorme como es el Call of Duty. Date cuenta una cosa, que los que hemos dicho que no vas a comprar los mapas de Call of Duty, más o menos somos los que nos pasamos por las revistas, buscamos noticias, nos informamos más bien el hardcore gamer, por decirlo así. Y el que se lo compra es el que tiene el Call of Duty. Ah, que salen los mapas, mis colegas lo tienen. Como bien dices tú, pues me lo voy a acabar comprando. Me da igual que me pidas 15, que me pidas 20. Me saca más mapas, pues yo me lo voy a acabar comprando, ¿sabes? Y eso va a seguir así hasta que la gente no sea consciente de que lo que está comprando no tiene el valor que realmente pide la compañía. Pues esto va a seguir así. Ponte en el caso de que nosotros lo conocemos, sabemos que es un, entre comillas, un timo, que están aprovechando. Pero si tú ahora mismo estás viciado en este juego y sigues hacia adelante y te gusta y pasas las tardes con tus amigos, es que si ellos te lo compran, yo soy sincero, yo me lo compraría. Y puedo, ya sé que es un timo y todo eso, pero si yo estoy metido y están todos y tal, yo lo tendría que pensar mucho, pero seguramente acabaría comprándomelo. Bueno, lo que iba a decir es que a lo mejor ese modelo de negocio no es tan malo. Es decir, si te obligan a pagar 1 o 2 euros al mes por jugar online y mapa y todo lo que quieras, pero no tienes por qué pagar el Live o el PlayStation Plus o lo que sea, tampoco lo veo tan mal, ¿eh? La putada es que tienes que pagar el Live, tienes que pagar la mensualidad del juego y tal. Yo lo estuve hablando hace tiempo con Amigo Cerrado, con los invitados del podcast de MyStation, y era eso. Yo creo que el primer Stimulus Pack que sacaron de los mapas, por ejemplo, fue una prueba. Dijeron, mira, lo ponemos a 15 euros y a ver si lo vendemos. Dijeron, a ver si vendemos. Y vieron que vendieron mucho, pues el segundo pack otra vez a 15 euros. Si el primer pack no llega a vender mucho, el segundo, de verdad, como hubieran puesto a 10 euros, o a menos incluso. Pero ¿qué pasa? Vieron que funcionó y siguen con lo mismo. Después te rebajan 2 euritos y dicen, mira, ahora lo ponemos a 13 euros. Y todo el mundo, oh, una oferta, ¿sabes? Y es lo malo. Esa publicidad la gente no la ve. O sea, la gente dice, ah, mira, lo han rebajado, ahora me lo compro, ¿sabes? Y es lo que decía Muniki, ahora que el clan, ahora que no sé qué, que el mensajito de siempre, no tienes el mapa, te quita de la partida. Y todo eso te obliga al final a comprártelo. Lo que hay gente que no tiene paciencia y que es rápido, y otra gente como yo que no cae en estas cosas. Correcto, si al fin y al cabo, bueno, hay muchísimos juegos para jugar, pero sigo pensando lo mismo. Si estás dentro de un clan y estás jugando y realmente te mola el juego, mi respuesta, evidentemente, teóricamente, mi teoría es que no, que se están pasando y que se quieren aprovechar. Ahora, en la práctica, pues no sé si, como le habrá pasado a muchísima gente que conozco y que comenta lo mismo, que están bastante cabreados con Activision por este tema, pero al final han acabado comprándoselo por este tema. Ahora mismo Call of Duty, si lo quieres completo, te vale el juego ya 100 euros. ¿Tú te crees que un juego puede valer 100 euros? Cuando antes has dicho, Moniki, que el tema del clan y que tú no estás en esa situación, es que es el tema. Que ni tú y cada vez menos gente va a estar en la situación de estar en clan y tal, porque es que hay mogollón de juegos con una calidad genial y cada vez más barato. El precio de los mapas es lo que te puede costar cualquier juego de primera fila de hace un mes, con un lanzamiento de hace uno o dos meses en Inglaterra. Es que no, es que ni te da tiempo a tener clan, a jugar pro a ese juego y tal. Y además es que tampoco tienes por qué, porque para gastarte en un mapa te lo gastas en un juego nuevo y ya está. Ahí lo has clavado, sí, José. Yo pienso totalmente lo igual que tú, porque para gastarme 30 euros en 10 mapas, que vale, que sí, lo vas a jugar, pero va a llegar un momento en el que te canses del juego. Pero si coges ese dinerito, te vas a cualquier página web de Inglaterra, incluso de segunda mano, en las tiendas que tenemos por aquí, y te puedes comprar uno hasta incluso dos juegos, si me apuras. ¿Y qué quieres que te diga? Prefiero jugarme dos juegos nuevos o un juego nuevo a jugarme cinco mapas que en media hora ya los tengo más que visto. Sí, eso. Es que lo malo es que la gente no es como nosotros, que sale un juego nuevo, lo compramos, jugamos, no sé qué. Hay gente que tiene un juego fijo. Hay gente que lleva años jugando al World of Warcraft, por ejemplo, y ha dejado de jugar en todos estos años. Hay gente que lleva jugando al Counter-Strike desde hace un porrón de años y sigue jugando al Counter-Strike. Por lo mismo pasa con Call of Duty. Hay gente que lleva jugando a Call of Duty y solo compra Call of Duty y solo juega a Call of Duty. Entonces, no le sale... Dice, por 15 euros, pues me lo compro. Por 15, no voy a jugar a otra cosa. Y ese es el problema, que se aprovechan de esas circunstancias de gente que solo juega un juego para sacarle la pasta. Y ahora, yo es que me vuelo que el siguiente Call of Duty te sacarán un pack de mapas renovado y te lo pondrán a lo mejor a 17 euros, vamos a probar. Y al siguiente, unos 20 euros, vamos a probar. Y así al final te valdrá un pack de mapas y va con un juego. Estoy exagerando, pero sí. Ya me entendéis. No, si no estás exagerando, si es que va a eso la situación. Sí, además, que tenemos que tener claro que, por ejemplo, la saga Call of Duty, aunque es un poco lo que hemos dicho antes, aunque digan muchos hardcore, como nosotros por así decirlo, que no, que se están pasando y que es un juego repetitivo y tal, las ventas hablan por sí solas y mentirían si dijeran que no se lo han comprado. Muchísima gente lo ha comprado, tanto gente casual como gente que, como dices tú, Guillermo, solo tiene ese juego y se lo van a comprar porque es su Call of Duty, como gente como nosotros que juega un montón de juegos y que es un juego más que puede gustar. Coño, yo lo he jugado, me lo he comprado, me lo he pasado un par de veces, me ha gustado, sinceramente no me ha desagradado, pero ya está. Juego un poco al multiplayer, no me voy a comprar los mapas y ya está. Es un juego más, simplemente. Yo, por ejemplo, es que estoy viendo esto, entre comillas, de primera mano, porque yo tengo un primo adolescente que sí, que está con Call of Duty y que no caga, como hablando mal. Y él ha hecho esa ley trampa que hay con la Play, que es comprarle los mapas y conectarse con su Play con las cuentas de amigos y así todos tienen los mapas, ¿sabes? Entonces los mapas le han salido a 3 euros, por ejemplo, ¿sabes? Pero ya es otra venta que tiene, porque eso Activision lo sabe que en la Play 3 se puede hacer eso. Pero bueno, es otra venta. Dice, mira, esto, hacen esto, pero también les cobramos. Y ya es un pack más. Y es eso, pum, pum, pum, pum, y al final es que eso, se enriquecen a costa de la gente que no ve la publicidad, que no entiende sobre videojuegos. Sí. Bueno, esperemos que la cosa no sé cómo va a continuar. Recogiendo un poquito el tema de Bungie, quería deciros que yo tengo grandes esperanzas en esta compañía. Así como ha hecho José, que para él no es un juego tan... Bueno, la saga no es tan enorme, yo sí que la considero muy buena. No una límite de obra maestra, pero que sí es una saga con pies y cabeza, con su historia y su jugabilidad, para mí bastante, bueno, más que decente. Y espero que, bueno, realmente Bungie pueda aportar algo nuevo y fresco al mercado. Sé que tienen los medios, sé que tienen las herramientas y las personas, pero estoy con vosotros totalmente. Tengo mucho miedo a lo que Activision pueda ir detrás. Si la dejan un poco al aire libre, puede salir de Bungie algo espectacular, pero tremendo. Pero con Activision en la sombra, estoy con los pelos de punta a ver cómo va a tratar a su desarrolladora. Yo soy de la opinión de Jabalí Blanco, que opino de Halo lo mismo que él. Es un juego que está bien, para mí está bien y pro, pero yo le daré una oportunidad, como hago siempre con estas compañías. Yo siempre doy una oportunidad, pero solo doy una, ¿sabes? Yo, pues, compraré el siguiente Halo, o lo que sea y miraré. Está bien, no me intento sacar cuartos, no sé qué, pues seguiré confiando en esa compañía. Que veo que empiezan como Call of Duty, pues haré como Call of Duty. Yo Call of Duty ya, el Modern Warfare 2 me lo compré y ya he cortado con esa saga directamente. Hombre, en principio Bungie no va a sacar ningún Halo más. Eso ya es competencia de Microsoft. O sea, va a salir Halo Reach, ya. Pero yo no estoy hablando de Halo Reach, estoy hablando de la nueva supuesta saga que va a salir de Bungie ya con Activision, que no será Halo, evidentemente. Sí, sí, pero bueno, estoy hablando de esa nueva saga, que a lo mejor es una saga que está muy bien, pero pues muy bien que esté, si hace lo mismo que Call of Duty, conmigo al menos han acabado. Pues bueno, ya dejando un poquito este tema que ha dado mucho, mucho suco, el tema de Activision, Blizzard, Bungie, etcétera, vamos a relajarnos un poco, vamos a guardar las hachas y las pistolas. Y bueno, vamos a navegar un poquito por los confines de la memoria y los sentimientos, y retomando de nuevo el tema que comentaba Mike Newell sobre el tema de las películas y de los sentimientos en los videojuegos. Bueno, pues lanzo un poco este tema para que, bueno, comentéis qué os parece esta noticia afortunada o no que ha hecho este señor. Y bueno, ¿qué opinas vosotros en el tema de las emociones videojuegiles? Yo no le doy la razón, porque como es típico, vamos, no le doy la razón porque ahora los videojuegos cada vez son más cinematográficos. Entonces, mejores gráficos, mejores historias, porque hay más gente dentro de ese juego para hacer historias y tal. Y juegos muy emotivos, o sea, como he dicho antes, el Heavy Rain es un juego bastante emotivo, el Lost Odyssey es un juego muy emotivo. Juego como más de antaño, por ejemplo Soul River es un juego muy emotivo, o sea, los juegos cada vez son más cinematográficos y eso hace que la gente se involucre más en un juego, porque antes con un pixel andando por una plataforma, tú muchas veces, muchos sentimientos no tenías, en cambio ahora hay más. Yo estoy contigo, Guillermo, yo creo que ahora mismo los juegos transmiten muchas más emociones que antes. Ya no solamente porque al tener mejores gráficos el tío le pueda ver la cara al tío y pueda transmitir más sensaciones, sino porque creo que un juego de acción de ahora tiene mucha más acción que uno de antes, una aventura de ahora tiene mucha más aventura y mucha más calidad en todos sus sentidos que antes, y yo en general ahora tengo una época videojueguil como no lo he tenido en mi vida. Yo estoy ahora mejor que nunca, entonces no creo que los juegos de ahora tengan menos emociones que los de antes. Es que como emoción, yo lo flipo ahora mucho más que antes. Pues yo me voy a discrepar un poquito con ustedes y yo me quedo con los juegos de antes. Ahora, muchos de los juegos que estoy jugando ahora, sí, tienen buenas historias, pero no me calan hondo. O sea, realmente los juegos me los acabo y o para la estantería o a venderlos. Pero a mí quizás el boom personal mío empezó con la época de PlayStation. El Final Fantasy VII es una auténtica obra maestra que me metí dentro de los personajes, de su mundo, de sus problemas, y para mí ha sido el mejor juego que yo prácticamente he jugado, y así muchísimos juegos de antes, pero vamos, ahora te sacan que sí, buenos gráficos, lo que quieras, historias tremendas, pero que me llegue yo a meter dentro de esa historia o dentro de ese personaje, la verdad es que dos o tres nada más. Los juegos de conducción de antes te transmitía más sensaciones que los juegos de conducción de ahora. Los juegos de lucha, los juegos de los hack and slash, es que hay emociones de muchos tipos. Por eso quería matizar si nos estamos refiriendo a historia melancólica y tema de identificación con el personaje o si nos vamos a sensaciones en general. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. El primer Mario Bros. Que salió, por ejemplo, eras un fontanero que ibas en plataforma, pim, pim, pim, pim, vas al castillo, rescatas a la princesa y fin. Ahí tú realmente historia no tenías, como quien dice. Sí, bueno, había una historia de trasfondo y tal, pero no la veía. En cambio ahora, por ejemplo, Mario Galaxy 2, por ejemplo, ya ves a Mario ahí, ya es diferente, ¿sabes? Yo recuerdo más el Mario 64 porque Galaxy 2 no he jugado. Mario 64 ya tenías conversaciones con la princesa, con la seta, con no sé qué, y eso ya te crea más ambientación dentro del juego. Hombre, yo creo, o sea, estoy en desacuerdo con el señor Mike Newell. Pero también estoy en parte de acuerdo con lo que decía Rikis. Es cierto que hoy en día estoy jugando mucho más a videojuegos que hace unos años. Y no me producen la mayoría, ¿eh? Hay algunos puntuales que sí realmente. Yo estoy hablando de emociones, por la historia, un poco en general. Más que sensaciones, sino emociones. Hay algunos que sí realmente me han llegado a emocionar. Es el caso de Metal Gear 4, por ejemplo, que ya te digo, al final del juego acabé pues llorando como un descosido. Pero es cierto que últimamente pues están centrando mucho pues eso, en la estética, más la estética del juego que no en el interior de la historia o del guión. creo yo, mi época dorada en ese sentido, donde realmente llegué a meterme al fondo de los juegos, fue con Nintendo 64, el mítico Zelda, el Zelda, o me acuerdo también Shadowman, para mí uno de los grandes juegos, me marcaron muchísimo, me metí dentro de la historia y sufría yo por con los personajes. También supongo que en parte porque éramos más pequeños, éramos más infantiles o como quieras llamarlo, y quizás todo eso nos sorprendía mucho más que no ahora, que ya estamos, pues eso, súper acostumbrados a los videojuegos y hace falta algo más que una simple historia bonita para sorprendernos. Yo hubo un... porque yo en un principio no iba a comprar StarCraft 2, por ejemplo, en un principio, pero yo fui a ver un tráiler que pusieron antes de la salida y dije, a por él voy. O sea, con un solo tráiler cinematográfico me convenció. O sea, y a los que han jugado al 1, ese vídeo les gustará mucho porque se llama Fantasmas del Pasado y se ve la caída de, pongamos, del 1, la caída de Kerrigan, de todo lo que pasó con ella y tal, que es un vídeo de unos 6-7 minutos. Y es lo que digo, ese vídeo no crea sensaciones de, ay, voy a llorar, ay, qué bonito, no sé qué, pero la sensación de, hostia, qué mal lo pasó esta chica, qué no sé qué, cómo está el otro, ¿sabes? Y te hace preguntarte cosas de, hola, si hubiera pasado esto, hubiera pasado lo otro. Y eso es lo que ahora tienen los videojuegos que antes no tenían. Que es esa capacidad de poder elegir también muchas veces lo que quieres que pase, y eso que te crea mucha, eso te crea mucha inmersión en un videojuego. Una cosa que hablo muchas veces con un auténtico cinéfilo que tengo a mi alrededor siempre, es que los juegos utilizan un idioma que, por lo que sea, a nosotros, a los que nos gustan, nos llega mucho más adentro. Y además, con lo que ha dicho el tráiler, es que tiene toda la razón. El, no sé por qué, pero cualquier tráiler, cualquier imagen, cualquier escena cinematográfica nos llega mucho más, por lo menos a mí, que cualquier película. El lenguaje que tienen los videojuegos ahora, hoy día, a mí me parece brutal, me parece increíble. Y creo que, creo que a todos más o menos nos provoca muchas sensaciones. Es que la diferencia entre una película y un videojuego es que tú eres el protagonista de ese videojuego, por decirlo así. Tú eres el que maneja X personaje o el novato de turno. Y eres tú el que vive todas las situaciones que pasan, lo que tus compañeros son los que mueren, o salvas tú a los compañeros. Realmente es como si tú fueras el protagonista de tu propia película, por decirlo más o menos de una manera un poco rara o así, vamos. No sé, yo, a ver, viendo últimamente el panorama del videojuego, ojalá, pues bueno, sigan sacando títulos. Ya digo, títulos, sensaciones, evidentemente a todos nos producen sensaciones. Si no, no estaríamos ahora mismo grabando este programa. Estaríamos a lo mejor grabando un programa de literatura. Pero centrándonos ya más en el tema de, pues eso, las emociones que puedes sentir al jugar un videojuego, ese feeling que puedes tener con el juego, creo que sí que últimamente, no es que se haya perdido, pero sí que quizás está dejando una especie de segundo lado, más quizás para la presentación, la estética del juego. Yo recuerdo, por ejemplo, uno de mis grandes títulos, para mí, bueno, favorito, cuando salió Max Payne, para mí, al margen de la estética que tenía, la historia, el guión, era acojonante. Ya cuando la historia que te explica Max Payne, lo mal que lo pasa, ya la primera, segunda parte, es que te pone realmente en situación, sufriendo tú por el personaje, intentando, pues eso, pasar las pantallas y continuar viendo la historia. Y bueno, intentaron hacer algo parecido a una película, pero es que no llega ni al nivel de película. Creo que se quedó en una especie de, por así decirlo, simplemente bazofia inconmensurable. Pero sí, o sea, estoy esperando también, por ejemplo, este Max Payne 3, a ver si realmente continúan con este sendero. Yo, por ejemplo, veo mejor un videojuego que una película, en el sentido de, ¿os acordáis, por ejemplo, de los libros aquellos, Mirando a Vista Atrás, que podías elegir qué camino elegir? Si quieres ir a la derecha, la página 37, si quieres ir a la izquierda, la página 40, por ejemplo, y según qué elegías, pasaba una cosa en el libro, pasaba otra. Pues yo veo los videojuegos algo parecido, que tú vas con tu personaje y tú mismo te creas tu película con tu personaje. Y cosa que una película que es en el cine, sí, puede ser película muy emotiva, película muy de esto, pero es una película que tiene su principio y su fin y ya se acaba de verla. Y ahora mismo la mayoría de los videojuegos tienen caminos a seguir diferentes y tú mismo puedes crear tu primera película dentro de ese videojuego. Y eso es lo que ganan los videojuegos cuando forman las películas, al menos a mi parecer. Luego, además, creo que cada vez la historia y la profundidad de cada personaje se está trabajando más. Es que hasta un juego de lucha como Tekken tiene una historia increíble, tiene un final brutal para cada uno de los personajes. Ya si nos vamos a una aventura o a un RPG o a un rol, yo creo que cada vez se está trabajando más y se está notando. Sí, por ejemplo, hablando de juegos de lucha, a mí la saga Soul Calibur, por la historia que tiene, me encanta. O sea, viendo todos los finales de todos los personajes, la historia en sí, es una, Soul Calibur tiene una historia grandísima, y es eso, y es un juego de lucha, como tú dices, un juego que lucha pam pam, pero tiene su historia, sus vídeos y todo, y es algo que a mí me marcó mucho, ver cómo Siegfried está poseído por la espada, no sé qué, y todo eso, toda esa historia de él, a mí me encantó. Por ejemplo, siguiendo el tema de juegos de lucha, yo me quedo sin duda con Mortal Kombat. La historia que tiene Mortal Kombat, bueno, el inframundo, el mundo exterior, los combates, cómo Lodwall puede conquistar el reino de la tierra, y los combates y todo eso, yo para mí es una historia apoteósica dentro del marco de un simple juego de un beat'em up, de uno contra uno y a pelear. O sea, la historia que se ha montado a partir de aquí, bueno, que ha ido increciendo, pues lo encuentro tremenda. Bueno, os recuerdo que estamos hablando de juegos de lucha, entonces, y actuales. ¿Cómo podemos estar debatiendo si los juegos de ahora transmiten más o menos emociones que los de antes? Por eso decía que puede haber juegos de los de antes que tengan una historia brutal que te pueda haber influido muchísimo. Pero como emociones en general, yo me quedo con los de ahora. Ya tenemos redebate para la semana que viene. Bueno, pues ya acabando el tema, como podéis comprobar, cada colaborador tiene su opinión personal totalmente válida. Y bueno, supongo que a lo mejor ya esto se redebatirá la semana que viene. Eso habrá que comprobarlo. Y bueno, chicos, ya estamos agotando lo que nos queda ya de Indie Podcast. Este Indie Podcast que ya ha venido, como ya avisamos de antemano, cargadito. Y damos paso a la sección de El Micro Abierto. Señor Guillermo, ya por orden empiezo con usted. Cuando quiera, ya sabe cómo funciona el asunto. Un minutito y el tema que usted prefiera. Pues bueno, hoy como estamos cinéfilos, voy a romper una lanza a favor y otra en contra sobre dos sagas de películas que han salido hace poco, y una es la de Rec 4 y otra la de Toy Story. ¿Cómo una saga de películas se puede estropear y otra se puede arreglar más de lo que estaba? O sea, Rec 4 es una película con las mismas gracias que la 1, que las anteriores, las mismas bromas, tiene un par de puntitos graciosos, muy bien, pero sigue siendo lo mismo, un final típico, una historia típica y todo típico. En cambio, Toy Story 3, yo voy a verla mañana, pero me han contado barbaridades sobre ella, de que te hace incluso llorar esa película, y cómo cuando algo lo ves cerrado, puede seguir y bien, ¿sabes? O sea, una cosa exagerada. Estoy deseando verla. Gran película Toy Story. Yo he tenido suerte de verla hace ya una semana y es alucinante. Y insto a todo el mundo que pueda verla, que vaya, que le va a encantar. Ricky Knight, continúo con usted. Un minuto, cuando quiera. Pues yo voy a hablar un poquito, un comentario que hizo José hará una o dos semanas sobre la sorpresa que se llevó al jugar a Red Dead Redemption. Y es que muchas veces nosotros mismos somos los que nos hipeamos demasiado con un juego, mirando vídeos, noticias, todo lo que sale, creándonos una idea de lo que va a ser ese juego, y que al final muchas veces no se cumple lo que nosotros esperábamos de él. Y a pesar de que son muy buenos juegos, pues nos acaban decepcionando, y yo creo que no es muy bueno esta super hipeación, por decirlo de alguna manera, de voy a mirarlo todo, voy a informarme de todo lo que pueda, imaginarme cómo será, porque muchas veces nos vamos a llevar muchos chascos sin ningún sentido. Así que desde aquí, cuanto menos casi sepamos de un juego, pues casi que mejor, mayor va a ser nuestra sorpresa a la hora de jugarlo. Correcto, a veces el hype puede jugarnos malas pasadas. A veces más vale, ya lo dice el dicho, la ignorancia es la felicidad, y más en el mundo de los videojuegos. José Jabalí, acabo con usted, su minuto y su momento. Pues nada, yo quería dar las gracias por los juegos bien hechos, y quiero decir los juegos bien hechos por juegos completos, juegos que no tienen luego descargas para traje alternativo, que están bien terminados y que son lo que te esperabas. Simplemente, no lo digo por el Metal Gear 4, porque es bastante antiguo, pero digo por unos cuantos recientes, como Mass Effect, como Tekken 6, como Split Second, que son juegos que cumplen con lo que te esperabas, y la verdad es que es un gustazo. Meter un juego, ponerte a jugar, disfrutarlo sin ponerle ningún pero. La verdad es que lo flipo con eso y lo agradezco muchísimo. Así que nada, una palmadita en la espalda a la empresa que hacen un trabajo bien hecho. Pues ahí queda esa lanza a favor de los juegos bien hechos, como dices tú, José, y que sigan así, que no paren. Y se finí ya nuestro tiempo de esta noche. Se acabó el programa, esta quinta edición del Indie Podcast, el podcast de los invitados de Medistation. Y nada, esperando con ansias que llegue la semana que viene para volver a grabar un sexto programa y así hasta el infinito y más allá. Me despido ya de ustedes, señor Guillermo. Muy buenas noches y muchas gracias por estar por aquí. Muy buenas noches, cada día me estoy pasando mejor aquí con vosotros, es un lujazo, hablando así claro. Todos los jueves por la noche estoy deseando que llegue la noche para conectarme con vosotros y aquí hablar de nuestras cosas. Después va el micro cerrado, ya sabes que no se va la olla mucho más. Mira Bob, ¿sabes? Cosas así. Y bueno, y ahora mismo me voy a jugar un poco a Destacar 2 antes de acostarme, así para calmarme un poco y a la camita que mañana trabajo. Claro que sí, hombre, para eso aquí, y lo que volvemos a decir, quien quiera pasarse, ya sabe que aquí se respira buen rollo y cachondeo, invitados están. Rikis, un abrazo muy fuerte para usted también, buenas noches. Un placer como cada semana estar por aquí, y nada, nos vemos en 7 días. Así que hasta luego. Hasta dentro de 7 días. José, un abrazo muy fuerte para ti también. Buenas noches. Bueno, nada, otro para vosotros y muchas gracias a todos por unirnos aquí todos los jueves y hacernos pasar el mejor rato de la semana. Hasta la próxima. Dicho que era eso, me uno a vosotros. Ya se ha convertido desde hace un tiempo este jueves la cita ineludible del podcast. Estamos encantadísimos de pasar este rato aquí, de compartirlo con todos vosotros, que al fin y al cabo sois la salsa que nos hace seguir hacia adelante. Sabed que bueno, estáis escuchando y disfrutando como nosotros grabando. Así pues, ya me despido. Un abrazo muy fuerte para todos vosotros. Y bueno, ya sabéis lo que decimos siempre. No faltéis, porque pasamos lista. ¡Hasta luego! Bordado, tío. Ha salido guapo, ¿eh? Hoy.